despiertes como me brillan. ¿Será que me encuentro ausente, vagando por la otra orilla? Mi corazón va latiendo al compás brujulerías, remolino de pena, al baile en el alma mía. No me cabe tanta vida en estas cuatro paredes. Despierta, niño, despierta. Tú eres arte y eres duende. Cabe el cielo en la guitarra. Y aunque esté lloviendo fuera, el corazón se derrama y la voz hace candela. Que golpean como aldabas. Si no se viven, levantan polvaredas en el alma. Ay, en el alma cabe el cielo en la guitarra. Y aunque esté lloviendo,